Ahora en Mosh Radio podés grabar tu podcast. Vení a conocer nuestros estudios en pleno corazón de Remedios de Escalada. Mándanos un mail con tu propuesta a contacto@moshradio.com y hacé escuchar tu voz. It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes en el Barrio Cultural, aquí en Mosh Radio. Esta es una nueva emisión de Carpe Noctem, con la gente de siempre, haciendo lo de siempre los viernes a esta hora. Buenas noches, Colón. Buenas noches, sí, un viernes más. Estamos esperando la primavera, los días lindos, que pase un poco la bosta esta de la peste. Así que bueno, ya saben, música, noticias, alguna anécdota y boludeces. ¿No, DT? Como siempre, buenas noches. Empezó el mes del amor, así que bueno. Y de la primavera, como decía el amigo Colón. Así que esperemos que este septiembre traiga mejores noticias. Buenas noches, viejito, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchachos. Ahí, fiel, asistencia perfecta, vino todos los días. Septiembre es una mentira, en realidad. Uno espera la primavera y dice, ah, septiembre se vienen los días lindos. Septiembre es un mes frío, con lluvias, como quedó demostrado en esta semana. Y no hay que esperar nada bueno de este mes. Y ¿por qué? Hasta, sí, es una mentira septiembre. Hace frío. Es horrible, mes feo. No hay. Pero más vos de decís que no es el mes del amor. Todo mucho. No sé, lo dijo Manu Chao, nos engañamos con la primavera. No nos engañemos nosotros. Entre nosotros no. Un 4 de septiembre de 1967, Gerardo Massana, Jorge Marona, Marcos Moonstock y Daniel Rabinovich fundaban el maravilloso grupo Le Luthier, que por suerte están casi todas sus obras para ver en vía YouTube. En 1986 se estrena La Noche de los Lápices, que hace alusión a un hecho puntual ocurrido el 16 de septiembre de 1976, en plena dictadura militar, cuando se secuestró, torturó y asesinó a 7 jóvenes estudiantes platenses que pedían por el boleto estudiantil. En 1876 nace Constancio Vigil. ¿Sabés de que leía el nombre y digo, me suena de algún lado, pero ¿sabés que no me acordaba quién era? El biográfico. El fundador de la editorial Atlántica, exactamente, el creador de todas esas revistas. Uruguayo, él tampoco sabía que era uruguayo. No. Yo tampoco. Mirá. ¿Te lo confundías con Cachito Vigil, no? Vigil, ese es el héroe. En 1896 nace Antonin Artaud, poeta francés que supo ser disco de Spinetta también. En 1909 nace Pepe Biondi, actor y vecino de acá del barrio de Escalada, que ha pasado por estos micrófonos, pero no por este programa, sino en el que olega Buscando Bueyes de los lunes por la tarde. En 1926 nace Iván Illich, Iván Illich, como quieras, un pedagogo que siempre estuvo en contra quizás de toda la cuestión tradicional y tiene una mirada muy bien innovadora sobre la escuela y propone una sociedad desescolarizada, que es un brazo hermoso para leer para todo aquel que esté vinculado con la docencia de alguna manera u otra. Y hablando de docentes, hoy también cumple años don Carlos Timoteo Griwol, el viejo y querido director técnico reconocido más que nada por su gran campaña en Ferro. ¿Cuántos cumple? Es del 34. Tenés 66 hasta el 2000. 86. 86. 86 pirulos. Está viejo. Pasó, creo, ¿eh? Viejo. Pasó por estos micrófonos. Pasó el tiempo para todo. Tenemos un quién dijo, ideal entonces para hoy, con Constancio Vigil, de la editorial Atlántida, que no es Cachito Vigil, el poeta francés Antonin Artaud, Pepe Biondi, por supuesto, Iván Illich y Carlos Griwol. La primera frase para ustedes es la siguiente: la escuela es la agencia de publicidad que le hace a uno creer que necesita la sociedad tal como está. ¿Quién la dijo? ¿Quién dijo? ¿Lo dijo Constancio Vigil? ¿Lo dijo Antonin Artaud? ¿Lo dijo Pepe Biondi? ¿Lo dijo Iván Illich? ¿O lo dijo Carlos Griwol? Iván. La dijo Iván, muy bien, Colo, el pedagogo. Podía ser tramposa y mentirosa, pero no. No. Allí donde huele a mierda, huele a ser. ¿Quién dijo? Allí donde huele a mierda, huele a ser. ¿Lo dijo Constancio Vigil? ¿Lo dijo Antonin Artaud? ¿Lo dijo Pepe Biondi o lo dijo Carlos Griwol? Que lo diga el viejito. Griwol no. No, Griwol no. Y el poeta, el gran poeta. Sí, lo dijo el gran poeta, señor. tiene razón. Muy bien, viejito. Pineta. Hartó. También. Y la última. Prefiero un optimista que salta el cerco cada amanecer y siempre huele el perfume de las flores, que el pesimista que salta el cerco cada amanecer y siempre huele a cementerio. Lo dijo Constancio Vigil, lo dijo Pepe Biondi o lo dijo Carlos Timoteo Uruguay. Qué presión, porque adivinaron las dos, esta es difícil. ¿La dijo Gribol? ¡Lo dijo Gribol! ¡Lo dijo Gribol! ¡Sin duda! Muy bien, Dete. Muy bien, Dete. ¿El penal? Suave esquinado. Oigo trinos, voces, oigo más. Son esos los dioses, nos escuchaba, nena. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos, no, no, no. Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. La noticia en el fútbol argentino esta semana. Palabras que nunca, creo que en toda la historia hemos utilizado tanto, la burbuja. Hubo alarmas por ahora, hay 3 o 4 equipos que la están haciendo, pero bueno, River y Boca tuvieron distintos resultados en la semana, ¿no? En River salió positivo el entrenador de arqueros, lo separaron, hisoparon todos, los jugadores estaban de a uno en sus habitaciones, nunca se bañaban juntos, fue muy estricto, y estos controles le dieron, por suerte, negativo. Lo que no quiere decir que dentro de 3 días se hisopen, porque ya a partir de hoy irán a sus casas después de cada entrenamiento. Todos los días, no está, o sea, se terminó la burbuja. Probablemente antes de que juegue el primer partido vuelva a intentar hacerla. Boca fue un caso que lamentablemente es récord mundial, ¿no? Ningún equipo en el mundo le pasó la cantidad. Fueron 26 positivos, de los cuales 18 son jugadores. Hay varias cosas que se le cuestionan, a diferencia de los otros equipos, que son más herméticos. En Boca duermen de a dos en las habitaciones, se bañaron un par de veces juntos, todos los jugadores, porque hacía mucho frío, y no separaron a los que habían estado en contacto con Marcone, que fue el primero que había tenido, no sé si se acuerdan, hace 2 o 3 semanas atrás. Los que se acuerdan cuando entrenaban de a 4, bueno, estas son las cosas. La verdad, los jugadores no tienen nada que ver, obviamente, nadie que tiene nada que ver en estos casos. Obviamente, este es un bicho que se mete al toque, y sobre todo el tema del baño junto, creo que es muy fuerte. También hay otra teoría que querés contarla, viejito, lo que me decíamos antes. La que hicieron a propósito para poder entrar todos en la Libertadores. Claro, contagio masivo ya. Si te contagias más de la mitad, después, más allá que se recontagien, o alguno se contagie que no estaba contagiado, el virus no es tan fuerte al convivir. Y bueno, la idea es decir, bueno, nos contagiamos ahora y cuando lleguen los octavos de final en adelante, ya tendremos el plan. La verdad, incomprobable, ¿no? Incomprobable. Riesgoso. Tampoco nada te garantiza que no te recontagies, ¿no? Y tampoco todos la pasan tan bien. Andrada tuvo fiebre y 3 o 4 días. O sea, no es que, si bien son jóvenes, como decimos siempre, y la mayoría son asintomáticos, ¿a qué costo hacer eso? Lo digo en nombre de Boca o cualquier equipo, ¿no? O cualquier situación. ¿A nombre de qué? Que ponga en peligro una vida de los 50 tipos que están ahí. Parece que no sé, a mí no se me ocurriría, qué sé yo, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. Es una locura. ¿Pensar eso? Sí, es una locura. Sí. Bueno, ojalá que se curen todos. La Conmebol ya dijo que la Libertadores se juega sí o sí, ya para eso te di cuenta. Te amplía a 40, le contestaron a Boca. Yo creo que el sentido común, si esto le pasa a un equipo, vos decís son 18, pero te dicen tenés 22 más, ¿no? Pero una pregunta de té. Las que quieras. ¿De la Sudamericana se sabe algo? Se sabe que empieza en octubre. Pero no sorteó todavía. No. Bien. También van a ampliar, calculo, el cupo en la Sudamericana, va a ser igual también. Hay que tener en cuenta el tema político, ya que esta semana habló el presidente y dijo que con esto, este ritmo de casos, tampoco está garantizado que el fútbol empiece el 25 de septiembre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora, con el tema de la Libertadores, los equipos se jugarán la Libertadores sí o sí, por eso están entrando los equipos. Pero hay que ver el campeonato local. No se sabe todavía. ¿Van a ser como la Copa en Europa, un partido solo o se hace ida y vuelta la Libertadores? No, por ahora es ida y vuelta. Había una idea de jugar en una sede tipo mundial como fue la Champions en Lisboa, pero por ahora es ida y vuelta. Aunque hay países que todavía no están ni entrenando, ¿no? Así que veremos, esto es muy dinámico, todo el tiempo cambia. Ya que hablamos de Boca y de River, dos cortitas que no tienen que ver con el fútbol. Boca le comunicó a Villa que hasta que no solucione sus problemas judiciales por violencia de género, no lo van a tener en cuenta. Cosa que me parece muy bien, por otra parte. Así que Villa solicitó que lo vendan y seguramente se irá al Mineiro de Sampaoli, porque no creo que se resuelva su situación en este momento. Boca quiere venderlo si se va, ¿no? Un jugador titular que se va por algo extrafutbolístico si se va. Y River, otra cortita, anunció que a partir de las próximas elecciones deberá tener el 30% de mujeres en la comisión directiva en cargos, en todos sus cargos. Cosa que también me parece muy bien como socio. Y como si no fuera socio también me parecería muy bien. Creo que eso va a ser tendencia y va a desparramar. Dígame, amigo Colón. Sí, en esa estoy de acuerdo. Ojalá en esos casos que se extienda a otros ámbitos. En eso sí estoy de acuerdo. Creo que el mejor caso por ahí sería en la CGT, ¿no? Hay unos monos, unos nenes de hace 30, 35 años que ni los nombremos, ¿no? Sí, y yo te digo que tuve la suerte de tener compañeras delegadas que la verdad, dame una de esas por 10 de lo que nombraste vos, ¿no? Para defender a un compañero. Seguro. Una noticia económica, Lautaro seguramente irá al Barcelona y Racing recibirá el 5% por derecho de formación, una buena platica, como dirían nuestros amigos los colombianos, para el Racing. Yo creo que se queda en el Inter, Lautaro. No, creo que me parece que es uno de los jugadores que van a comprar sí o sí, se fue Suárez. Dentro de un rato te digo por qué. ¿Verdad? El Piti Martínez fue vendido, no, pero más o menos, a Arabia. Ah, mira. ¿A vos te parece Arabia? 18 millones de dólares. Una fortuna para lo que es el tema de mercado de pases acá. Ahí también River va a cobrar y Huracán. Y yo me pregunté por qué River, porque jugó antes de los 23 años en River. Río lo compró cuando tenía menos de 23 años, entonces le corresponde también un porcentaje. Siguiendo con este tema de este virus de mierda que nos acecha, Neymar, Di María y Mbappé dieron positivos en el COVID-19. Así que bueno. ¿Antes de la final o después? No, después. No hablemos más de Neymar, que cada vez lo fulminan más. Lo aniquiló. Y fue expansivo, ¿viste? Claro. Siguiendo con lo que decimos, Arturo Vidal, que no lo quiere en el Barcelona, se va a ir a jugar al Inter. ¿No te gusta vos, Mauro? Mucho humo. Humo vivo, ¿no? A mí me lo tira para atrás eso, como jugador, o sea, a lo que es el jugador técnicamente, ¿no? Eso me lo tira para atrás. Y Luis Suárez tiene todo acordado con... ¿Sabes a dónde va a jugar? ¿Saben? No. Ah, ¿no? Ah. ¿En la Juve? Muy bien, viejito, en la Juve. Va a jugar en la Juve. Así que veremos cómo encaja ahí con Cristiano y Dybala, ¿no? ¿Y el Pipa? Ah, el Pipa se fue a Estados Unidos. El Pipa Higuaín se fue al Inter de Miami, ahí de Beca. Se fue ahí. ¿Cuánto me das? Dale, vamos. Ahí estoy con mis hermanos. Lo sé, en las playas de Cofigal. Bueno. Espero que algún día juegue en el fútbol argentino el Pipa. Me gustaría volverlo a ver. Pero, ¿saben quién lo llamó a Suárez para que vaya a la Juventus? Salud. Salud. ¿Cristiano? No. El capitano de la Juventus, Giorgio Chiellini. ¿Saben quién es? El que Suárez en el 2014 lo mordió. ¿Se acuerdan de eso? Que Suárez estuvo suspendido unos meses. Bueno, lo cierto que Giorgio dijo, yo quiero ganar la Champions. Luisito, estás sin equipo, venite acá, todo bien. Bueno. No me muerda. Rato, lo recuerda bien, ¿no? Le va a ir bien. Le va a ir bien, sí, seguramente. Es un gran delantero, ya lo dije la semana pasada, que para mí es uno de los tres mejores nueve del mundo. Sin dudas. Para mí, ¿no? Bueno. Fórmula 1 en Bélgica. ¿Qué pasó? Ganó Hamilton. Y se acerca al récord de Schumacher. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso. Segundo, ¿quién salió? El latino, nuestro amigo Bottas. Y tercero, con Red Bull, el holandés Verstappen. La verdad que ya creo que si la Fórmula 1 no le da un vuelco de tratar de equiparar los autos, de alguna manera, yo no soy experto, ¿no? Me gusta, siempre me gustó de chico la Fórmula 1. Pero es como, no sé, ¿sabés que la Juventus va a salir campeón en Italia? El Bayern Múnich va a salir campeón en Alemania. ¿Sabés que va a ganar Hamilton salvo que se le pinche una goma? No sé. Y cosas que no pasan, que antes pasaban, con lo que es verdad. O sea, no sé, Piqué, Reutemann se quedó sin nafta, Piqué una vez reventó una goma. Pero en esa época, vos veías la carrera y podían ganar 5 o 6 tipos. Sí. Bueno, creo que le van a tener que buscar la vuelta, más allá de que Hamilton es un gran piloto. Nadie discute eso, pero bueno. Al que tiene el mismo auto, supuestamente el mismo equipo, Mercedes, le sacó también una diferencia. El torneo Hamilton 157, Verstappen 110, Bottas 107. Y Mercedes galopa con 264 puntos, Red Bull 158, McLaren 68, Racing Point 66 y Ferrari, un triste Ferrari, 61 puntos. Eso parece más definido que el campeonato, que igual se va a definir dentro de poco. ¿Dónde quedaron los 90, que era Ferrari, McLaren, McLaren, Ferrari siempre? Tremendo. Bueno, por eso creo que le tienen que buscar la vuelta de equipararlo en el tema auto, porque los pilotos no creo que haya tanta diferencia. Están los 20 pilotos mejores del mundo ahí, o de los 30, los 20 están ahí. Bueno. Cuando no hay más que decirnos, habla el humo, nada el humo. Y rema en espiral. Cuando no hay más que decirnos, se abren al aire vacíos que dos no pueden respirar, para desvanecerse alargando el después. Trayectoria sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Que decirnos, me hago uno con el uno. serpenteando la razón. De todo aquello decidido se estira el tiempo y me olvido como dos. Y en la espera vagamos indiferentes que dejó para desvanecerse alargando el después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Qué noche, Tete. Noche difícil. Daje el oficio. Tenemos una breve efeméride referida a un demo de los Doors. Un 2 de septiembre de 65 graban 6 temas en un estudio de Los Ángeles, California. Los temas fueron Guarda con el inglés. No, ese no era un tema. Moonlight Drive, Hello I Love You, My Eyes Have Seen You, Summer Has Gone y Going Insane. Puedo decir que Going Insane es un tema inédito. Todos los demás están en las versiones oficiales en los discos. Así que vamos a elegir algunos de estos que nombré, esto de demo del 65. Siempre es gratificante escuchar a los Doors y por eso acá en Carpe Noctem siempre van a sonar los Doors. Hoy, viernes 4 de septiembre, se cumplen 6 años de la muerte de Gustavo Cerati, quien falleció a sus 55 años luego de haber padecido una ACV en mayo del 2010 en Caracas. Cerati es sin dudas uno de los músicos más importantes e influyentes del rock nacional y latino. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo antedicho es irrefutable. Bien. Nos vamos a abocar en la carrera solista de Gustavo. Tan solo porque sí, y porque nos parece justo. Cerati tiene 5 discos solistas en su haber, de estudio, obvio. También tiene participaciones e incursiones con otros colegas. Su carrera solista comenzó en paralelo a su banda oficial, Soda Stereo. Estaba la cosa media tensa y Gustavo saca el primer LP en el año 93. Amor Amarillo. El disco fue sorpresivo, ya que no se esperaba, y daba serios indicios de que la situación en Soda Stereo estaba caldeada. Amor Amarillo es un disco muy, muy íntimo de Gustavo, y por ende la presentación fue un recital acústico en una radio de una FM pedorrísima. En el disco se destaca la presencia de su esposa, Cecilia Navar, tanto en la colaboración como en la inspiración. Recordemos que también estaba esperando a su primer hijo. Se fue a vivir a Chile justo. Se casó con esta muchacha chilena. Tuvo a Benito. El disco se grabó en la misma casa de Santiago de Chile. Y lo terminó de grabar en Buenos Aires. El disco trae 11 temas. De los cuales hay un cover del Flaco, Bájame. El segundo disco solista vendría recién 6 años después, por la lógica razón que las aguas se habían calmado en Soda Stereo. Y recién en el año 99 sale Boca Nada. Acá sí Soda ya estaba disuelto. El disco es bien recibido, tiene una profunda raíz electrónica, con rock alternativo y cosas experimental también. Hay algún ritmo latino, hay instrumental, 15 temas trae el disco, 70 minutos. El tercer disco de Gustavo se titula Siempre Soy y salió a la calle en el 2002. El disco continúa con la línea de su disco antecesor, Boca Nada. Siempre Soy iba a ser un disco doble, pero por la situación económica y social del país salió un disco solo con 17 temas y una duración también de 70 minutos. En este disco participa en dos temas el señor Charly García, participa en el tema Vivo y Sudestada. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. En llamas me acosté en un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa crimen quedará? Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. We'll be right back. crimen quedará sin resolver. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Llegamos al cuarto disco solista de Cerati, que salió en el año 2006, bajo el nombre de Ahí Vamos. Este disco vuelve a su estilo más rockero y crudo. El disco fue 2 platinos en Argentina, oro en México. El tema Crimen gana el Grammy y Cerati se manda una gran gira por España, Estados Unidos, Latinoamérica y también en Londres. La gira comprendió 76 shows. Tuvo que ser interrumpida por la reunión de Soda Stereo. Hizo 5 obras sanitarias presentando el disco acá en Argentina. Ahí vamos. Llegamos al quinto y último disco como solista de Gustavo, que salió en el año 2009, su último disco, que se llama Fuerza Natural. Este disco se inclina más a un sonido folk, con presencia de guitarras acústicas y mandolinas. Tiene un sonido melódico, suave, relajante. En la primera semana el disco vendió 20.000 copias. Ya ahí fue oro. Y bueno, luego fue platino. El disco se iba a llamar Viento. Y Gustavo decidió cambiarlo por Fuerza Natural. No como un mensaje ecológico, sino referido a las fuerzas naturales internas y externas, las invisibles y las cotidianas. Por supuesto que todo lo dijo Cerati, que no es algo que me parezca a mí, ¿eh? Bueno, Peroncho. Claramente. Inspirar. No te enojes esta vez. Lo vi venir. Como siempre, la reacción es tan lenta como mi voz. Arrasando con la razón, el tsunami llegó hasta aquí. Lo vi venir. Si aprendemos la lección, sabrás que al fin el misterio es contradicción. Todo aquello que conoces, a veces hago todo al revés. El tsunami llegó hasta aquí, lo vi venir. Todo se movió y es mejor que pronto saldrá el sol y algún daño repondremos, perfecto como soy. Me quedo aquí. La tinta no secó, en palabras dije muchas cosas, pero mi corazón todavía queda tanto por decir, tanto por decir, tanto por decir. No me voy, me quedo aquí. Thank you. tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. Siempre fue divertido correr, dejar a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime sus pies. Esa es mi chica lunar. Down, down, down, down, down, down. Chica lunar. Enséñame más tu habilidad de nadar. Ese es mi espejo y refleja lo que soy. Suele ser duro aprender. ¿Tienes algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro seguro La Habana, sin pagar expensas. No te quería interrumpir. Perdóname, volvamos para atrás. Dale. Te hago una consulta. De los discos de Cerati, yo pensé que el más vendido era Bocanada. Vos decís que es el quinto. Figura el quinto. Mirá vos. Bocanada, me acuerdo que fue un... cuando todavía se compraban muchos discos, ¿no? Que eran CD, pero bueno, se compraban. Pensaba eso. Muy bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Un 3 de septiembre de 68 y después de dos semanas de ausencia, Ringo Starr vuelve al estudio con los Beatles. ¿Qué pasó? Estaban peleando entre todos, lo estaban volviendo loco al pobre Ringo, qué bonito. Y el resto del grupo le deja ramos de flores en la batería para darle la bienvenida. se había marchado, bueno, debido a las tensiones que había en el grupo, ya en este año, en el 68, en la etapa del disco blanco, ahí ya empiezan las tensiones. Una anécdota bastante conocida, pero que vamos a repasar hoy, es cuando Elton John se cruzó por primera vez con John Lennon, que fue en un aeropuerto, y Elton no lo podía creer, no por cruzarse a una leyenda como Lennon, sino porque John Lennon se le puso de rodilla y exclamó: "No, no, es él, es él, es Elton". Y Elton debía pensar, ¿no? Este cuadro insólito, levantate del piso, soy John Lennon. Sucedió que Lennon en realidad miraba siempre a Elton John desde que escuchó su primer single, Your Song, su canción, que fue el primer clásico de Elton John en el 70. Entonces ahí quedó buena onda y en el 74 Lennon lo invita a Elton a participar del disco Walls and Bridges, Paredes y Caños. La tapa del disco es un dibujo de Lennon que hizo de niño cuando tenía 11 años de un partido de fútbol. No sé si tienen la tapa. En dicho álbum canta el tema, a ver si sale todo junto, Whatever Get You Through the Night. Y una vez terminada la grabación, Elton le dijo que el tema sería número uno, a lo que Lennon tomó en joda, ya que se creía un poco olvidado, y por ende Elton fue más allá y le dijo que si llegaba al puesto uno, deberían cantarlas juntos en vivo. Y John dijo que sí, ya que para él era algo imposible. Pero lo imposible pasó y el tema llegó al puesto número uno. Lennon cumplió con su parte del trato y el 28 de noviembre del año 74 en el Madison Square Garden de Nueva York salió Lennon como invitado sorpresa para cantar tres canciones junto a Elton y su banda, ¿no? Hicieron Whatever, el tema de la apuesta, I Saw Her Standing There, una versión muy zarpada de Losing the Sky with Diamonds. Vamos a tratar de pasarla esa, porque me encanta esa versión. Lamentablemente el show no fue filmado, pero sí está el audio de dicho concierto, está el disco oficial, ¿no? Nadie imaginaría que sería la última vez que Lennon tocaría en vivo. En definitiva, nos quedamos con ganas de disfrutar a Lennon en vivo, ya que John iba a salir de gira mundial para promocionar lo que fue su último disco en vida, Doble Fantasía del 80, y que vamos a escuchar algo de este recital. I'm going to do a number now which is written by a certain gentleman on the stage, Mr. Paul McCartney, and it happens to be our new single. And if you don't sing on this one, I want to hear you raise that roof up to the ceiling. Come on. This one's one of the best songs ever written. Here we go. In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. With the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with down. Lucy in the sky with down. Lucy in the sky with down. Oh, follow her down to a bridge by a fountain, the rocking horse people eating marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers, the grow so incredibly high. You spit the taxi, appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and your gun. Train in a station with plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstiles, the girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky. Mosh Radio. Descarga la aplicación en Google Play y escuchanos desde cualquier dispositivo móvil, vayas donde vayas. Hablábamos de las noticias de la Fórmula 1. Vamos con estadísticas. Hamilton quedó muy cerca de alcanzar a Michael Schumacher. ¿En qué? En victorias en la Fórmula 1. Michael Schumacher primero con 91 victorias en 308 carreras. Hamilton quedó a 2 con 89 en 257 carreras menos. Tercero está Sebastián Vettel con 53 en 248 carreras. Cuarto, el gran Alain Prost con 51 en 20 carreras. Quinto, Ayrton Senna, que si, bueno, no hubiera pasado lo que pasó, estaría mucho más arriba, con 41 victorias en 161 carreras. Alonso con 32, Stewart con 27, y Clark y Niki Lauda con 25. La diferencia es que Niki corrió 170 y Clark 73. Bueno, estamos para hacer historia con Hamilton, pero vamos a los porcentajes. Y acá está el queso. Para mí, ¿no? Fangio primero. 24 victorias en 52 carreras. El 46,15%. Tremendo. Segundo, un italiano que tiene un circuito con su nombre, Alberto Monza. Acari. Muy bien, Peroncho, muy bien. Alberto Acari, con 13 victorias en 33 carreras. O sea, el 39,19%. Muy bien. Tercero, ahí vemos la grandeza de Hamilton, que hablábamos. En tercero está Lewis Hamilton. Con las 89 victorias que habíamos dicho, en 257 carreras, el 34,5%. Cuarto está Jim Clark, 25 victorias en 73 carreras, el 34,2%. Y quinto aparece Michael Schumacher, con las 91 victorias en 308, tiene el 29,55%. ¿Sirven las estadísticas? Siempre sirven las estadísticas. Pero bueno, a veces hay que ver la cantidad de carreras. Me parece que a veces lo que Hamilton es un gran piloto, pero corre con un equipo, siempre con el mismo equipo de punta, ¿no? Que lleva mucha ventaja a los demás. Algo capaz que antes no pasaba. Si, por ejemplo, hablamos del gran Fangio en su época, sí, no le importaba. Los autos eran más o menos todo parecido, ¿no? Me importaba más el piloto, quizás ahí. Ahí sí la muñeca podía marcar la diferencia. Siempre la muñeca marca la diferencia, maldito. Claramente que la tecnología en aquellos años no era fuerte, ¿no? Por eso esto de la muñeca, del piloto, de lo aventurado que era en cada carrera. Creo igual era un poco de descenso. ¿Sabés que está la gran anécdota de que Fangio en una carrera se bajó y arregló el embrague, ¿no? Se le cortó el embrague, creo que corría con Alfa Romeo, si no me equivoco. Y bueno, se sacó, agarró un hilo y ató el embrague y siguió la carrera y ganó. Impensado en esta época. Claramente que eran mucho más pilotos, más conductores en general. Primero, eso que decíamos de la muñeca, el auto más pesado. El conductor sabía de mecánica, lo arreglaban ellos. Estaban de lunes a lunes arriba del vehículo, con los mecánicos, convivían. Cosa que ahora no sé si pasa eso, ¿no? Digo, es Hamilton y todos los que van a venir de ahora en más, es como que se te suben a una nave espacial y la maneja. quítame el dolor de amar. Arrástrame a tu infierno ya. Llévame ya. Vamos a quemar mi alma ya. Arrástrame a tu infierno ya. Llévame ya. Quítame el dolor. Búscanos en Facebook, hacete fan, Mosh Radio. Seguimos en Carpenouten con el minuto a minuto, todo lo que pasó el día en vilo estuvimos para obtener esta noticia. Vos no te olvides de pedir Colón, ¿sabés? Que estoy tomando agua de Marvel, ¿sí? Baja en sodio para la nena. Tengo aquí el bidón, hermoso, podés comunicarte al 11 28 79 2033 11 28 79 2033. Ahí te va a atender Martín y vas a obtener tu agua. Y también Don Verdurín, verduras agroecológicas. Te puedes comunicar con Nahuel al 11 68 46 99 24, 11 68 46 99 24. DT, después de este espacio publicitario, ¿qué pasó con lo que todos queremos saber? Bueno, la noticia de la década fue la no noticia. Finalmente, hoy la verdad que no estuve muy conectado. No sé si usted ha estado muy conectado hoy con el mundo de las noticias. Sé que Leo Messi tiró un comunicado hoy a la tarde, pero la verdad que no lo leí. Pero la cosa se definió el miércoles, más o menos entre miércoles y jueves, en la reunión entre el padre de Messi y Bartolomeu, el presidente, el que le gusta contratar trolls para hablar mal de los jugadores, que le dijo que Barcelona no lo vendía de ninguna manera y que si se tenía que ir, se tenía que ir en conflicto. Bueno, evidentemente calculo yo que lo habrá pensado, son 9 meses, porque junio de 2021 termina su contrato, él en enero podría ya empezar a arreglar con el club que quiera sin costo. Yo creo que él no creo que se quiera ir así, tampoco que la gente bajarlo del pedestal que está ahí, ¿no? Que algunos de los que lo consideran su jugador favorito y su idolatría se ponga en juego. Veremos qué pasa, hasta cuándo se queda. Este presidente se va a ir, no puede ser reelegido. Que por otra parte esta semana lo denunciaron por corrupción, bueno, cosa que no me... era raro que no estuviera denunciado hasta ahora, ¿no? Con el tema, parece que aumentó su patrimonio con plata del club. Esa es la denuncia. Así que veremos cómo sigue esta novela del año, que sacudió un poco los medios del mundo y sigue sacudiéndonos, ¿no? Porque creo yo que fue así, el padre le habrá dicho, bueno, mirá, te vas a ir porque él podría conseguir un permiso de trabajo y firmar con el club que quiera, ¿no? Y después haceme juicio. Por eso de que él se considera libre y Barcelona no. Yo creo que lo habrá pensado bien, se habrá enfriado un poco y veremos qué pasa con Luis Suárez, que habíamos dicho que tiene todo arreglado con la Juve. ¿Habrá sido una de las condiciones que Suárez se quede? Veremos. Esta novela sigue. Sí, aparte. Sí. Se va a quedar hasta el 2000 y el año que viene se va al City, chau. A ver, es lo más lógico entre una temporada que va a ser tranquila, si querés, entre comillas, porque no tenés público, no vas a tener público en los estadios, va a ser el centro de atención porque al haber pocas atractividades en este mundo, bueno, capaz que con esta pandemia, esta no noticia, como decía, fue... un poco también como para decir, charlemos de algo, charlemos de lo mismo durante todo este tiempo. Pero bueno, que le vaya bien, que esté contento y que después venga a Independiente. Ya está. Andate, Kun, andate. Messi puede agarrar al Kun, Termina el contrato con el Barcelona. Agarra el punto y decirle, vení, vamos. 6 meses nada más. Nos solucionás todos los problemas nosotros. Todos. Porque a nosotros nos solucionás todos los problemas viendo 6 meses. ¿Entendés? No te cuesta absolutamente nada. Veremos, el año que viene hay Copa América, ¿no? Así que creo que Copa América veremos si solucionamos este problema, ¿no? Esperemos que sí. Así que veremos cómo sigue esto. Yo creo que de ahí puede ser un Newell también, ¿o no? Newell es una gran probabilidad. Es una posibilidad. Sí. Ahí talla mucho el tema familiar de los hijos, también de la mujer. No, de él, de todos los jugadores que juegan en Europa. También eso le cuesta mucho a los jugadores que hace tanto tiempo están afuera. Por ahí no tanto por ellos, sino por el entorno, ¿no? Ante todo son seres humanos y bueno, los hijos tienen los amigos ahí en otro lado, crecieron en otro lado, es difícil. Pero por ahí es un desafío personal, ¿no? Que venga a jugar acá a la cancha de Defensa y Justicia. Y yo pregunto, ¿no? Si Messi viene a Newell's, ¿tiene que pagar el impuesto a las grandes fortunas también? ¿Será el 12.001? Yo creo que sí. Esperemos que siga el ejemplo del Diego. Ojalá, ojalá. Pero creo que eso tendría que jugar acá, me parece, ¿eh? ¿No? Porque no, bueno, no sé, no me quiero meter en un tema que... Eso no sabemos, pero no sé, si la hizo afuera el chabón, ya bastante debe haber pagado en otro lado. Pero bueno, bien. No sé, en ese, la verdad no sé cómo funciona. Sí, yo creo que es como decís vos, donde él genera, él paga impuestos. Claro. Le paga allá, tiene los negocios allá. Lo que pasa, no sé qué tipo de inversiones tendrá acá, pero no creo que le dé para hacer el 12.001. Claro, está bien, perfecto. ¿Se entiende? Sí, clarísimo, se entiende. DT, siempre con la precisión en la información, haciendo de este programa, que no es informativo, un programa informativo. Macho menos, diría Hugo. Hoy la revista Huérfanos nos acerca a la banda Ironía, una banda de mi amigo personal y compañero Fernando Santavalla, que manda sus cariños y abrazos para todos los integrantes de este hermoso programa que hacemos viernes a viernes aquí en Goz Radio. Así que nosotros nos vamos a agradecer nuevamente a la revista Huérfanos por la colaboración de todas las semanas con bandas nuevas y emergentes, y nos vamos a escuchar buscamos tener seguidores. Si son fieles, mejor. Seguimos en Voz Radio, acá en el Barrio Cultural. Recordamos, el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder hacer frente a los gastos de mantenimiento que tiene este lugar y ante la imposibilidad de realizar eventos por esta pandemia y estas medidas de precaución y seguridad que tenemos que cumplir de quedarnos en casa en la medida de lo posible la mayor parte del tiempo. Hoy cumpleaños nuestro querido asesor Peroncho, que estaba acá recién charlando, muy emocionado de Fórmula 1 y quebró en llanto, con un llanto tremendo, se puso a llorar, se emocionó con las palabras del Colon y del DT, y bueno, se quedó dormido en el bloque, así que bueno, está cumpliendo años y está en el país de los sueños. Un besito grande, querido Peroncho. Bueno, muy feliz cumpleaños, Turco. Divertite, pibito. Divertite. Bueno, hoy vamos a empezar una serie de personajes que estaríamos en Juegos Olímpicos ahora, en esta fecha, Maurito. Se van a hacer el año que viene. Y creo yo hoy vamos a hablar de una de las mejores deportistas argentinas de la historia. No reconocida, pero creo que con el correr de los años se va a hacer justicia y se va a tomar dimensión de las cosas que logró. ¿Tenés idea por dónde vamos? ¿Vive? Está activa todavía, ¿no? Todavía está activa. ¿La Peque Pareto? Sí, señor, muy bien, muy bien. Paula Belén Pareto, que nació el 16 de enero del 86 en San Fernando. Como decíamos, para mí, una de las mejores deportistas argentinas de la historia. Y que es candidata por antecedentes y por presente en los Juegos de Tokio. Es más, se la ve entrenando mucho ahí en los canales deportivos, ¿no? Metiéndole mucho físico, mucho entrenamiento, la Peque. Empezó con el judo a los 9 años, junto a su hermano menor. Y también tiene una hermana mayor. Y hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012, ¿sabes a qué club representó? Yo no tenía ni idea. Anfield. No, el Pincha de La Plata. Mira, representantes de La Plata. Siempre de chiquita se destacó por su técnica, muy profesional a nivel de cuidarse, de entrenar mucho, de analizar los rivales, en un deporte totalmente amateur, ¿no? Gran irrupción fue en los Juegos de Pekín 2008, donde ganó la medalla de bronce. Mientras estudiaba medicina en la Universidad de La Plata, en el 2010 la Fundación Conex le entregó el Conex de Platino a ser la mejor deportista de la década. Del 2000 al 2010, ¿no? En enero del 2014 se recibió de doctora médica y en noviembre de ese año ganó la medalla de plata en el Grand Prix de China, en el campeonato hasta los 48 kilos, que es donde la categoría de Paula. Le ganó en el 2015, en agosto, se consagró campeona del mundo en Japón, ganándole a una judoka local que no la vamos a nombrar porque es muy difícil. Y en diciembre de ese mismo año se quedó con el Olimpia de Oro, premio al mejor deportista argentino del año. Para mí un premio con mucho prestigio porque votan todos los periodistas especializados en todos los deportes. Pero en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 tocó el cielo con las manos. Ganó la medalla de oro. Recuerdo que la vi en directo esa pelea. Y la verdad que eso es lo que creo que una vez lo hablábamos con Colón y con Mauro, obvio. Lo que generan los Juegos Olímpicos, ¿no? Yo no entendía nada en esa final, que te dan un punto, 10, te descuentan 10, te meten como una tarjeta, y no entendía nada, no entiendo nada. Y bueno, como uno hace fuerza, como si estuviera viendo a su equipo de fútbol, a la selección, ¿no? Lo que genera el deporte. No sé si le ha pasado, si la vieron pelear ese día o algún otro momento. Sí, no, yo iba a decir que sí, siempre tira eso de que por ahí no entiendas bien el deporte y te tira la nacionalidad, la camiseta, ¿no? A mí me pasó con el básquet, que es un deporte que nunca me gustó, nunca me llamó la atención. No me gustan los deportes que se juegan con la mano, digamos, pelote mano, volei, pero bueno, sí vi la famosa generación dorada, ¿no, Dani? Claro. Esa me acuerdo, lo seguía igualmente, ¿viste? Sin entender mucho el deporte, o ¿viste? Sufriendo y sin saber de cuándo fue o cuándo no, pero bueno, sí pasó eso que decís vos, Dani. Yo a Pareto la vi pelear, seguramente tengo que haber visto esa pelea que decís, y es tremendo cómo se la banca y cómo va al frente, y sí, uno se encuentra con eso. Los Juegos Olímpicos también sirven un poco para eso, hacer ese evento, para que conozcamos deportes, salgamos de los 2-3 que miramos siempre en nuestro caso. Pero a eso te llevan también, porque este tiene algunas particularidades. El lanzamiento de jabalina, por ejemplo, a ver, uno sabe que tiene que tirar de lo más lejos posible y tratar de no pisar la línea. Pero después los pormenores no los tenemos en ninguno. Pero Pareto se la recontrabanca y va al frente como la otra. Y ojalá que se le dé, que pueda hacer un buen papel ahora el año que viene, si es que podemos hacer los Olímpicos. Bueno, ojalá, sí, yo creo que sí, vamos a ser optimistas y que se hagan, y bueno, está entrenando para eso. Bueno, es un año, es grande, Paula, grande somos nosotros, por ahí grande para el deporte, ¿no? Tiene 34 años, un año más de preparación, por ahí le puede jugar en contra, pero bueno, siempre es candidata porque va al frente como loco, como dice Maurito. Bueno, ahí en Río fue elegida para ser la banderada de la ceremonia de clausura. Algo que es muy valorado por los deportistas, ¿no? Que ser el abanderado cuando entras y otro cuando terminan los Juegos. Es candidata también a ser abanderada en los próximos Juegos Olímpicos. Todavía no se decidió eso, pero es una de las candidatas. Bueno, a lo largo de su carrera hasta acá ganó 2 medallas olímpicas, un oro y un bronce. Campeonatos del mundo, perdón, 8. Oros, 1 plata y 3 bronces. Panamericanos, 5 oros, 3 platas y 4 bronces. Como vemos, siempre ahí, ¿no? Siempre en el podio. También fue Olimpia de Plata en el 2019 y es la primer mujer argentina en ser campeona olímpica en deportes individuales. Y la primer deportista argentina en ganar 2 medallas olímpicas. Por eso decía que con el tiempo creo que se va a valorar mucho más y que las chicas que hagan cualquier deporte van a decir: queremos alcanzar a ella, a Paula Pareto, que ojalá que tenga otra, ¿no?, el año que viene. Y bueno, la verdad que es muy grosa, muy grosa. Hace la residencia de traumatología en el Hospital de La Plata, así que si andás por La Plata y te doblás un tobillo, no creo que ahora sea el momento, ¿no? Pero bueno, cuando pase todo esto que estamos viviendo, la podrán ver ahí llamando pacientes con una humildad tremenda, ¿no? Y bueno, la verdad, para mí es una leyenda. Let's swim to the moon, let's climb through the tide, penetrate the evening that the city sleeps. I watch you glide. Oh, we're up all in through wet forest on our moonlight drive. Work in progress, take one. What are they doing in the hyacinth house? What are they doing in the hyacinth house to please the lions this day? I need a brand new friend, doesn't bother me. I need a brand new friend who doesn't trouble me. I need somebody who doesn't need me. I feel the bathroom is clear, and I know that someone is near. I feel that somebody's following me. Jack of hearts away. Why did you throw that jack of hearts away? Why did you throw that jack of hearts away? It was the it was the only card in the deck I had left to play. What are they? Please the lions this day. But I'll say it again, I need a brand new friend. Yeah, one more. But I'll say it again, I need a brand new friend. The end. Muy rico todo, como dice siempre mi querido amigo Lobo, aquí que está acicalándose como buen, dispuesto a salvar el mundo con el ascensor, pero en chito, en esta noche de viernes, madrugada ya de sábado, que sigue aquí en Mosh Radio con Sigui Sabbath. Espero, queridos compañeros, que en estos 100 años y un día de radio hayamos disfrutado este programa. Seguramente. Salud, a cuidarse, y nos vamos con un temita, ¿no? De tele, ¿parece? Te diga, gracias por todo. Buenas noches. Hermoso, hermoso, hermoso. Hello, I love you, won't you tell me your name? In your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of an angel sigh? Hello, I love you. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601, un dealer del rock con cobro revertido.